Facultad de Nutrición, Universidad Veracruzana. Ya le estaba platicando a los compañeros con quienes voy a tener una conversación en unos minutos más, y yo le invito ¿a qué? Pues a que nos acompañe en este programa que, por cierto, producimos y realizamos en vivo, en este caso acompañados y ayudados por Francisco Aragón, maestro, compañero aquí en la producción de la radio universitaria. Está ahora en el control técnico. Bueno, voy a empezar a usted a recordarle, si es que nos acompañó el día de ayer, con este tema llamado el diálogo interior o inner talk, como se le denomina en inglés, que es lo que usted posiblemente, si ha leído o lo ha explorado o lo ha conversado con alguien, es una especie como de diálogo interno entre nuestro consciente e inconsciente. Eso es algo que ayer justamente no se lo platicaba. Aparentemente todo lo que pensamos de cómo actuar con nosotros mismos o con quienes convivimos, aparentemente todo eso está en el terreno consciente. Muchas veces viene desde más profundo. Así que asumir que usted tiene, o que yo tengo, o cualquier persona tiene total control de lo que hace, llega a ser un poco hasta como ingenuo en algunos momentos, sobre todo cuando se trata de tomar decisiones que tengan que ver o con la salud o con el bienestar de los que nos rodean. Y es básicamente por ello que hemos estado con este tema. Bueno, por cierto, más adelante, le insisto, voy a tener una conversación con unos compañeros y bueno, seguiremos con este tema u otros que ellos nos traigan. Así que le voy a leer un blog en internet que se llama ayudapractica.com, y el nombre del artículo es Diálogo Interno. Bueno, tenemos un diálogo entre consciente y subconsciente que nunca se detiene, nunca. A pesar de que eso es algo como muy interesante, de que hay personas que podemos llegar a decir, no, pues yo estoy callado, yo ya llegué al silencio interior. Eso no necesariamente es cierto. Podría ser que sí está recibiendo algún tipo de instrucciones. No necesariamente decir, agárrate así las manos, o parpadea así, o respira así. Tiene que ver con otras circunstancias como más profundas, que lo voy a estar leyendo con usted, y que básicamente nos llevarían, o lo contrario, a buscar la felicidad en nosotros. Entonces, bueno, según dice esta página, y se lo voy a leer, hablamos con nosotros mismos más o menos 14 horas al día. Como leía hace 3 días, son más o menos 50,000 sensaciones, pensamientos, creencias que tenemos en el día. E incluso hay quien cree que también aparecen en lo que dormimos, porque muchas de estas sensaciones, de estas experimentar la vida, que de alguna manera es como experimentar la realidad, se vuelven creencias. Entonces, si yo me creo solo, o me siento muy amado, o yo me siento feo, o yo me siento hermoso, en niveles que, insisto, pueden ser más profundos que lo consciente, eso nos llega a hacer creer que así soy en realidad. Así que si usted va siguiendo lo que le voy platicando, que ahora sí que espero en Dios no estar siendo complicado en lo que le digo, llegará a darse cuenta que mucho de lo que usted cree o de lo que tú crees que eres son ideas. No es verdaderamente observarse a uno de una manera, pues, así que prudente, seria, sensata, sin caer en situaciones emocionales. Bueno, le sigo leyendo. Pues hablamos con nosotros durante toda esa temporada en el día, que pueden ser 14 o más horas, pueden ser en distintas velocidades. Puede ser que las personas, cuando tenemos una gran inteligencia o tendemos a ser profundos en nuestros pensamientos, pues caigamos en ese tipo de adicción a ser cada vez más profundos, más interesantes, más ontológicos, como dicen algunos, más sabios. Y de alguna manera, aunque fuera poco el tiempo que estuviésemos con nosotros en ese diálogo interior, se volvería por lo mismo como más profundo y por lo tanto más presuntuoso. Entonces, eso se puede hacer si usted tiene automóvil o anda en camión o anda a pie, cuando está trabajando, cuando está comiendo, cuando está hablando, cuando está escuchando y como dice aquí, inclusive durmiendo. Y se puede decir, espero que esto lo tome usted como a bien, de que es una forma muy concreta de programar nuestra mente. Ahora bien, yo sí he escuchado durante los pocos años que llevo en la vida, en mis 50 años de vida, de que muchas personas me han platicado de broma, o muy en serio, o muy en la tragedia, o muy en el sarcasmo, de que estamos los seres humanos programados para destruirnos a nosotros mismos o para destruir el ambiente. Se lo digo porque lo he escuchado mucho, aunque ahora sí que afortunadamente también he escuchado personas que me han comentado que venimos los humanos a dar luz al mundo, de que venimos a ayudarnos, a ser como hermanos, pero estos son los menos. Hay un número como muy grande, y no es una idea de Conrado Ánimas, yo solamente se la transmito, pero hay una creencia, fíjese, ahí está, en un diálogo interior que no necesariamente es ni mexicano, ni norteamericano, ni cubano, ni argentino, sino en el mundo, de que primero yo y después el otro. O primero el otro y después aquel, pero primero yo. Entonces, ese tipo de creencia que finalmente nos ha separado, pues va cumpliendo esto de que estaríamos como programados. Esta es una entre miles de posibles creencias para no solamente evitar saber quiénes somos, sino para yo primero ir y después el otro y a ver qué tal le va, y finalmente tal vez ni me importa. Bueno, sorprendentemente, varias investigaciones que se han hecho en el mundo han demostrado que el 80% de este diálogo interno de la mayoría de las personas es negativo, es pesimista y es contraproducente. Ahora, ¿le gusta a usted la poesía? Yo lo diría, podría ser negativo, podría ser pesimista, podría ser contraproducente. ¿Lo quiere usted de otra manera? El diálogo interior de muchas personas fue negativo, fue pesimista, fue contraproducente. Yo he llegado a verlo en personas que han buscado dar un giro en su vida, que se lo comento como médico, y que me dicen, ya estuvo bueno decir que estoy fea o gorda o naca, que me lo han dicho así, u hombres, me explico, y que dicen, es que yo me siento el mejor y ya lo demostré, pero no me llena. Bueno, eso como lo he escuchado, y no es ninguna indiscreción que se lo platique, significa que estamos como adictos a ideas de nosotros mismos. Así que si a usted le interesan temas que rayan un tanto o cuanto en lo esotérico, he de decirle que mucha de la energía de lo que usted se nutre, tanto en lo que escucha, en lo que percibe a los demás, en lo que se alimenta, lo que da y recibe emocionalmente, se utiliza de alguna manera, metabólicamente hablando, en defender la imagen de usted mismo o de usted misma. Y eso no está mal. Simple y sencillamente es un hábito que se ha vuelto de alguna manera insustituible para algunas personas y que efectivamente nos llega o nos llevaría a estar en el yo. Insisto, no es que esté mal. Es una herramienta muy interesante y muy útil, pero no es para siempre. Por ello elegimos este tema. Pero antes vamos a pedirle a Francisco Aragón un siguiente espacio musical. Hoy tenemos a Julio Revueltas, que por cierto es descendiente de Silvestre Revueltas, este guitarrista mexicano. Y regresamos en un instante para completarle este tema de cómo tener un diálogo interior positivo o a favor de uno mismo. Está usted escuchando A Tu Salud. La mañana empecé a hacer unas cosas con la guitarra que me costaban, pero mucho esfuerzo. Ok, ya estamos de regreso, ya estoy platicando con los amigos. Fíjate, todo eso es diálogo interior, ¿eh? Bueno, ya en un instante vamos a platicar con ellos, pero le completo a usted, le agradezco muchísimo que nos acompañe durante este programa Seria Tu Salud, un servidor Conrado Ánimas. Le estoy leyendo una página que se llama ayudapráctica.com y el blog se llama Diálogo Interno. La mayor parte de este diálogo interno que las personas muchas veces tenemos preguntas muy acuciosas, muy hermosas e interesantes, si es creado por la familia en que vivimos o si fue creado por nuestros síntomas de tener miedo en el mundo, si viene de situaciones exteriores o por influencia de algo extraño. Bueno, lo que a mí me han estado... Saludos, Dante González, ahí estás. se me ha recomendado, yo se lo estoy recomendando a usted con mucho cariño, es que usted lo descubra por sí mismo, de que el diálogo no diga, eres una tonta, o eres un menso, o tú nunca vas a poder aprender, o tú naciste para esclavo. Muchas veces así me lo han comentado en la consulta personas que llegan a creerlo. Y bueno, ahí se lo dejo a que usted mismo, con sus medios, eso no tiene que ver con dinero o con coeficiente intelectual, sino descubrirlo, por cierto que se puede. Yo, si es que algo me cree de lo que digo en este programa, he visto personas que aparentemente tenían todo para perder y sin embargo llegaron a base de disciplina. Y mucho es como una búsqueda, como la idea, incesante de saber. Pero bueno, mucho de este diálogo interno, le sigo leyendo, ocurre entre preguntas y respuestas. La clave para salir de un diálogo interno que nos limite o que nos llene de miedo o que nos deje repitiendo nuestra creencia de quiénes somos es, aprender a formular las preguntas adecuadas que nos pueden ayudar a evaluar y a comprender cualquier situación que estemos viviendo. Lo común es que cuando estamos con otra persona, cuando... más o menos mal nos va, competimos y lo podemos censurar o criticarlo o tratarlo así como con lástima, de me comprendes, sí me entiendes, ¿verdad? Pero a veces cuando estamos en un terreno como un poco más cercado a la compasión, buscamos entender en qué ritmo va la persona. Hace algunos días, por si usted no me escuchó, leía yo justamente en este programa que, en el tema del canto, de que una de las maneras en que las personas llegan a comprenderse con alguien que acaban de conocer es ver en qué velocidad vive, no en qué velocidad comprende, porque tal vez es mucho de cómo mira a los ojos, de cómo se mueve, de cómo pone atención. Entonces, mucho es como darle respeto al otro, observarlo con atención, con cierto tipo de cariño que cada quien tenemos, desde luego, y entrar como en el ritmo de la otra persona. No querer imponerle nuestra manera de creer o nuestras creencias. ¿Me explico? Eso es comúnmente ser controlador. Pero a mí me gustó mucho ese concepto porque, de alguna manera, con personas con las que te conoces y con quienes no tienes, entre comillas, vínculos, o por lo menos vínculos sociales, como puede ser una consulta o puede ser platicado con alguien relativamente desconocido, ¿cómo le pones atención para verdaderamente sí saber qué te está diciendo y qué siente? Y no tomarlo únicamente para estarle aconsejando. Bueno, por eso le estoy diciendo, la clave está en aprender a preguntar adecuadamente cómo puedo ayudar a esta persona. Sería, por ejemplo, preguntar qué quiere, que necesita sentir que alguien le apoya, necesita un consejo. Y esto nos está haciendo, de alguna manera, también cambiar nuestro diálogo, decir, dale un consejo o regáñale. ¿Me explico? Bueno, y esto nos puede ayudar a evaluar y a comprender cualquier situación que estemos viviendo. Y aquí hay una cosa como muy interesante, como que no siempre buscar nuestro beneficio, decir que vean que soy muy buen amigo, o que vea a mi novia que soy el mejor, o que vea que valgo la pena. Es de nuevo la competencia, pero ya no entre dos personas, sino dentro de uno mismo. ¿Me explico? Bueno, Así que depende cómo formule usted las preguntas, si es que usted quiere poner atención de otra persona, porque además eso tampoco es algo que se debe de hacer siempre a fuerza. No todo el tiempo tenemos que estar pensando los demás. Y bueno, tendrías que tener en cuenta si en tu diálogo interno haces alguna de estas tres preguntas, que por cierto aquí dicen que son muy vagas, son así como que no te dicen nada. ¿Por qué a mí? O sea, todos estos tienen que ver mucho con salud, ¿eh? ¿Por qué a mí me tocó que me gustara tomar, por ejemplo? ¿O por qué a mí me ha gustado, maltratar, aunque yo creo que ayudo a mi pareja? Son cosas que muchas veces me han preguntado personas sin saberlo. Entonces, luego se preguntan, ¿por qué a mí? Como buscando qué están aprendiendo al hacer ese tipo de cosas. ¿Por qué a mí me gustó cierta situación que a otros daño? Esa es una pregunta. ¿Por qué yo? ¿No se lo han preguntado por qué yo me tocó estar en esta situación en la que está en este momento usted? Y que posiblemente usted está haciendo algo que nunca se imaginó haber llegado. Esas son preguntas bastante vagas en el diálogo interno. Y otra que es muy frecuente y me la hacen con mucha frecuencia en voz alta es ¿qué hago? Muchas veces creemos no saber qué hacer, o que no entendemos, o que no tuvimos la preparación, o lo contrario, de que ya estudiamos tanto, o ya conocimos tanto de la vida, que ya lo logramos, es lo mismo. Bueno, si hacemos alguna de estas tres preguntas, ¿por qué a mí?, ¿por qué yo?, ¿o qué hago?, obtendrás respuestas vagas, porque tu mente jamás buscará la forma de comprender la situación. Así son todas las mentes iguales, pues, y así darte una solución. La clave, y a usted le va a sonar hasta tonto lo que le voy a leer, pero es cierto, la clave es que seas más objetivo y creativo. Por eso a veces cuando nosotros tenemos una manera, por ejemplo, de hablar o de mirar o de comportarse y la cambiamos y somos creativos, estamos renovando algo. Bueno, en ese momento cuando eres más objetivo y creativo o objetiva y creativa y te hagas preguntas que te ayuden a aprender, a crecer y a convertir la caída que todo el tiempo tenemos, y el ratito va a ver si no es cierto, en una experiencia de la cual puedas aprender, pues finalmente, ¿a quién le vas a agradecer? A Dios, a ti mismo. O sea, suena hasta tonto eso de que te des gracias a ti mismo, de decir namasté, porque aprendiste de una experiencia de caída, que son muy frecuentes. Yo las he experimentado en mí y las leo y las observo que las personas comúnmente las tenemos. Pero aquí, esta página que se me hace como muy gentil, ya para invitarle a escuchar un siguiente espacio musical y después la conversación, se me hace muy gentil esto porque le está invitando a usted a ser objetivo, o sea, bien enfocado. ¿Qué quiero? ¿Para qué? ¿Dónde? O sea, hacer preguntas verdaderamente claridosas a uno mismo. Y creativo, ¿qué más quieres? Bueno, vamos al espacio musical y regresamos en un instante. Está usted escuchando A Tu Salud. Bien amigos, son las 11 de la mañana con 32 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día jueves 24 de noviembre del año 2016. Reciban un cordial y afectuoso saludo de todos los que laboramos en esta su estación, la Radio Universidad Veracruzana, que transmite desde Francisco Javier Clavijero, número 24, en pleno centro de esta hermosa ciudad de Jalapa, capital del estado de Veracruz, México. Estamos en el programa del doctor Conrado Ánimas, A Tu Salud, donde hablaremos sobre el alcoholismo en las jovencitas y el yo interior, dice el doctor. Ya veremos de qué se trata este tema. Él nos lo aclarará en unos momentos más. Bien, continuamos con el doctor Conrado Ánimas. Según el glosario de términos de laboratorio, está usted escuchando A Tu Salud. Muy bien, ya estamos en la conversación. ¿Cómo estamos, compañero? ¿Bien? Muy bien, gracias. Buenos días. Fíjate, te voy a leer lo que dice este blog que se llama Diálogo Interno. Hay una pregunta: ¿por qué todo me sale mal? Si te preguntas eso, solo conseguirás que tu cerebro asuma que todo te sale mal, y la única respuesta que puedes darte es: todo te sale mal porque eres un fracasado y no sirves para nada. Y eso lo escucho con cierta frecuencia. Bueno, independientemente de este tema, traen otro tema. Bienvenido. ¿Qué piensas de este tipo de cosas, compañero? Muy interesante. Gracias por el espacio a todos los que nos escuchan por esta estación de Radio Universidad. Nosotros, como miembros de Alcohólicos Anónimos en esta ciudad, específicamente de la Central Mexicana de Servicios Generales, nos da mucho gusto estar aquí porque nos permiten hacer algo referente al problema del alcoholismo a todas las personas que nos escuchan, si es que lo tienen o tienen a alguien que puedan ayudar. Bueno, ahorita que nos envuelve en su programa con este tipo de preguntas, estoy seguro que aquellos que nos escuchen se darán cuenta que a veces ese tipo de pensamientos pues son parte de nuestra vida, pero no porque no podamos hacer algo en la vida, sino porque a lo mejor no luchamos continuamente en llegar a lograr algo. Entonces, esas son informaciones que a veces se nos quedan pegadas. No sirves para nada, no lo vas a poder hacer. Y eso, cuando viene grabado en nuestro interno, difícilmente lo podemos desechar hasta que no intentamos hacer algo. En este caso, podría yo decirle, yo dentro del problema del alcoholismo que tuve, decía yo, pues no es que no puedo, es que las cosas me salen mal, y es que no sirvo para nada. Y no es cierto, no es cierto. Lamentablemente, cuando uno está atrapado en una adicción o en un problema del alcoholismo, cuando hay alguien que nos hace el favor de ayudarnos o decirnos, tú puedes, como que dentro de nosotros sale ese otro yo de que sí se puede. Entonces, al haber conocido este programa, me doy cuenta que no me conocía del todo. Y que a pesar de que hubo muchos fracasos en mi vida, he podido lograr salir de ese marasmo en donde se estaciona una persona pensando en que ya todo está perdido. Y no, quiero decirles que cuando empezamos a aprender a caminar en base a estos principios de la práctica de la recuperación de los 12 pasos, encontramos todo eso que está dentro de nosotros, que es positivo, ya no negativo, como lo estábamos mencionando en la pregunta que me está haciendo. Sí puedo. Puedo decirle con toda confianza que han pasado una gran cantidad de años, de los cuales no me arrepiento, y que ha sido la etapa más bonita de mi vida, desde antes de haber llegado a Alcohólicos Anónimos. Sí, porque además que ya he tenido yo el gusto de platicar contigo, de desayunar y bueno, irnos conociendo, yo te he comentado, no como productor o porque a mí de repente, que por cierto ayer me invitaron un Tres Piedras, que es licor, y sí, me cayó un poquillo pesado, pero muy feliz. Hoy te platico también contigo, sonriente. Pero de alguna manera siempre te he platicado, no necesariamente lo que hablemos aquí tiene que ver con alcoholismo o no, que de hecho vamos a hablar del consumo de alcohol en jovencitas, que hay unas cifras muy grandes, sino que la mayoría de las cosas que ustedes vienen a comentar, yo creo que sirven en cualquier caso, claro, aunque la persona no tome. ¿Qué piensas de lo que estamos hablando? Bueno, buenos días a todos y gracias por el espacio, nuevamente estar aquí y representando a la Oficina Intergrupal de Servicios Generales de Xalapa Norte. Es bien importante entender que el diálogo entre nosotros, entre nosotros mismos, a veces se bloquea tanto por el concepto que tenemos de nosotros. Mm. Lo que decías de no puedo, porque a mí... todo esto nos bloquea y a veces la respuesta viene de fuera, claro. ¿Sí? De alguien que nos dice y nos hace sentir que nos entendemos, ¿no? Que nos entiende lo que estamos viviendo. Ajá. Porque él ha vivido eso, ¿no? Mm. Hay una frase que se utiliza mucho en los grupos de Alcohólicos Anónimos que dice: quizás nunca tomamos juntos, quizás nunca nos vimos y somos de ciudades distintas, ¿no? Pero si tú me dices que eres alcohólico, yo te voy a asegurar que te conozco de toda la vida. Uh-huh. Porque sé por el camino que has pasado. Y también yo te puedo decir el camino que puedes recorrer ahora, ya cuando tú decides cambiar ese no puedo, ese por qué a mí. Y entonces empiezas a preguntarte: ¿para qué viví todo esto?, ¿no? Y es la oportunidad de salir adelante. Cambiar el por qué, para qué, es muy importante. Da una perspectiva distinta a la vida, ¿no? Qué interesante lo que él comenta, porque si tú te lo preguntas, el día de hoy algo encontraste lejos de conocerte más, ¿me explico? Sí, lo que pasa que a lo mejor se encierra uno en el mundo de querer alcanzar algo, y a veces es material, y lamentablemente a veces lo material es necesario, pero no es el objetivo. De cualquier persona, puedo decírselo con toda confianza, al través de ir conociendo mucha gente, me doy cuenta que a lo mejor nos encerramos en ello, de querer alcanzar algo material. Y como no se logra, se frustra uno. Y eso lo conduce a uno a ser un consumidor constitutinario de adicciones y de alcoholismo. Entonces, cuando uno se da cuenta de que no es el camino, alcanza uno a distinguir que tiene uno el otro yo interno, el bueno, pues, el que puede uno hacer grandes cosas en la vida. ¿Y por qué no utilizamos, digo, interrumpiéndote para que también tú, no utilizamos tanto el que acaba de decir el yo bueno, sí, porque es muy buena tu forma como de verlo? ¿Por qué no lo utilizamos? ¿Por qué nos vamos por el que nos lleva a la destrucción, que es lo que estaba yo leyendo? Porque entiendo, en mi experiencia personal es pensar que el patrón de vida que aprendí de niño o que vi en la vida, yo lo conceptué que esto era para mí, ¿no? O sea, la canción esta de Javier Solís, ¿no? Borracho yo he nacido, borracho yo he crecido, y sé sinceramente que borracho de morir. Uh-huh. Entonces, pues cuando me ofrecen otra opción, digo no, porque yo, mi concepto de vida es vivir y morir borracho, ¿no? Ajá. Y entonces cuando me ofrecen una perspectiva distinta, entonces mi campo de visión se amplía, claro, y puedo entender esa parte, ¿no? O sea, puedo sentirme que sí es posible, que ya no es necesario seguir con ese patrón de vida el que yo me conceptué, ¿no? Pero él tuvo confianza. Hay quien escucha, por decirlo así, el consejo y dice, no, yo seguiré tomando, por poner un ejemplo, ¿no? Sí, pero hasta eso, toda la gente tiene el derecho a hacerlo como tal. Pero si nosotros nos damos cuenta que lo está destruyendo en su ambiente familiar, social, laboral, físico, ese es el momento de detenerse. Y este consejo, si se puede llamar consejo, pues detenerse a ver, voy a ver qué está sucediendo ahí, ¿no? Que a lo mejor es lo que ando buscando y nadie me lo ha dicho. Oye, amiguito, ¿cómo ha sido el asunto de la recepción del asunto del el consumo de alcohol en jovencitas? Justamente el día de hoy ya habíamos quedado de comentar sobre ese tema, de que se ha llegado a saber que más o menos un número como de 10 millones de mujeres en México abusan del alcohol. No es lo mismo que tomarse un rompope, una sidra, sino abusan. ¿Cómo han recibido esta información, ya que hablamos de sí, toda la confianza? Es bueno decirlo. Nosotros acabamos de tener 3 días de trabajo con las mujeres, de las cuales, pues todas estas mujeres, a pesar de que son de diferentes edades, nos damos cuenta de la preocupación que hay en poder transmitir este mensaje a las jovencitas. Porque una destrucción en el alcoholismo es una puerta hacia a cualquier tipo de adicción. Entonces, cuando nosotros llevamos este trabajo hacia la secundaria, las preparatorias, es donde nos damos cuenta de que podemos encontrar todo esto que les estoy mencionando de informar. Encontramos que las jovencitas se ponen atentas. Ajá. Porque, pues lógicamente, nadie es tonto en esta vida. Pero si se dan cuenta de que pueden prevenirlo, nos damos a la tarea de seguir haciendo este trabajo continuamente, por medio del teléfono, de internet, de información, de folletos, libros, trípticos, para que se den cuenta de que no es el camino. Entonces, ha sido un alto índice de consumo en las jovencitas porque, pues lógicamente, que están expuestas a ello. Pero no es tanto el hecho de lo que beban, sino lo que están viviendo a veces dentro de su ambiente familiar, social. ¿Por ejemplo? Pues que no sean comprendidas en su entorno familiar. Uh-huh. Esto. Y nosotros nos damos cuenta que cuando nosotros mismos escuchamos a nuestros hijos o a nuestros conocidos jóvenes, se dan cuenta de que es lo que necesitan, ser escuchados. Porque si no, se inclinan por las adicciones y la bebida. Sí, en mi experiencia personal, yo soy papá de 2 jovencitas, 2 señoritas, ¿no? Y lo que hemos encontrado, lo que hemos descubierto a través de platicar, ha sido que es la falta de comprensión, ¿no? La falta de escuchar, de saber escuchar, de no decir, fíjate papá que tengo un problema, e inmediatamente viene la reprimenda, viene el reclamo, ¿no? O sea, yo que te he dado todo, ¿no? O sea, y no sabemos escuchar. Entonces, como que estamos predispuestos a un canon de vida, ¿no? Y eso tiene que ver con el diálogo interior. Claro, claro. O sea, pensar que en las mujeres no puede haber alcoholismo, ¿cómo va a ser? ¿No? Entonces, tampoco podemos ocultarlo esto, ¿no? Y entonces yo creo que es más también el hecho de hablar con ellas, de escucharles sus ideas, darles aliento y motivarles a que hagan algo. Porque cada uno de los seres humanos tenemos esto, ¿no? O sea, un espíritu, un deseo de destacar, de salir adelante. Y entonces es fomentarlo a través de la escritura, del deporte, de la música, de cualquier actividad que fortalezca el espíritu, ¿no? Ya que nosotros también hemos aprendido a fortalecer el espíritu a través del programa de recuperación. Y fíjate, hoy me llamas la atención porque vienes muy serio y comúnmente, bueno, no es que andemos riendo tampoco, pero hoy te veo como muy serio y justamente pues te voy a hacer esta pregunta. Se ha visto, según el CONACE, desde el año 2002 a la fecha, que las adolescentes de 12 a 18 años consumieron más alcohol que sus padres hombres, es decir, que los jovencitos de 12 a 18 años en los últimos años. Eso se podía ver como una mala noticia. Bueno, de lo que acaba de comentar el compañero, que insisto, no doy los nombres, aunque los conozco, por respeto al público y a mí y a ustedes, de alguna manera, ¿cómo transmitirle que podían destruir su vida, como lo acabas de señalar, a jovencitas que pueden ser hijas de un amigo o desconocidas? Simplemente son seres que merecen ese respeto. ¿Cómo convencerlas en un mundo que está repleto de desconfianza? Sí. Algo que nosotros hacemos llegar cuando estamos charlando con los chicos en las escuelas, que sepan cuáles son las consecuencias que ocasiona esto. Porque si nosotros empezamos a informar cómo es un bebedor social, cómo es un bebedor fuerte y cómo es un bebedor problema. Entonces, es una barrera que es invisible y que no se van a dar cuenta cuándo la van a atravesar, excepto cuando saben las consecuencias. Entonces, si les decimos, miren, okay, no es malo beber, porque aquí debemos de decir también nosotros que no estamos en contra de quién lo bebe y quién lo produce, claro, sino que sepan cuáles son las consecuencias, porque es un lubricante social, si se pudiera decir. Entonces, Eso es lo que hacemos, tratamos de decirles cuáles son las consecuencias. Sí, gracias. Lo que te quiero preguntar antes de que vayamos al penúltimo espacio musical es de que si está en esa edad es una especie como de inmadurez psicológica y neurológica. O sea, no es lo mismo que tú, que ya te veo como de más de 20 años, te tomes un, ¿no?, un trago, o tú como de 20 y tantos, a cuando estás formando tus valores y sobre todo hablando de señoritas, que creen en el amor, en la familia. Entonces, esto que él comenta de hablar de las consecuencias, sí es algo como, de alguna manera, debe ser uno muy astuto, ¿o cómo ves tú? Claro, es, mira, a veces pasa, suele ser que es como un tabú, ¿no? O sea, yo no puedo hablar de mis fracasos o de mis errores con mis hijos porque me van a juzgar. Uh-huh. Pero yo creo que es el mejor tesoro que un ser humano puede darle a sus hijos, ¿no? Amén de una buena educación, ¿no? Uh-huh. Tantas cosas más, ¿no? Yo creo que la experiencia de los errores que uno ha cometido puede ser un buen punto de unión para que los jóvenes vivan y entiendan la experiencia. Que uno no los quiere privar de hacer algo, sino más bien, o sea, yo, alguna de mis hijas ha bebido y lejos de reprimirla le digo, pues sabes que cuentas conmigo. Sabes, si sientes que tienes algún problema con la bebida, sabes a dónde recurrir. Sabes lo que yo estoy haciendo hoy, ¿no? Y sobre todo me ha servido porque mis hijas se han convertido en conductos de esa información. Uh-huh. O sea, a sus amigos, a sus compañeritos, a sus amiguitas. Luego les dicen, fíjate que mi papá no bebe, y mi papá bebía mucho, y mi papá ha cambiado mucho. O sea, quizás no ha cambiado mucho, ¿verdad? Bonito. Pero no ha cambiado mucho, ¿verdad? Pero vean una por foto. Lo menos, sí, ¿no? ¿Cómo ve? Ya te metió alegría, ¿eh? Sí, es que es eso, ¿no? O sea, la realidad es que debemos de ser objetivos con nosotros mismos y con los que nos rodean, para poder dar una mejor imagen y una mejor relación. Claro, yo le juro al público que no hay copas aquí. Así que vamos al espacio musical y regresamos. Vamos, Soledad, por favor. Santiago Vázquez, un saludo. Bueno, compañeros, ¿qué les parece si, si aceptan la invitación y volver a platicar? Gracias. Porque este tema de que se ve como una moda o se ve también como un síntoma social de la presencia del alcohol en jovencitas, sí es algo que yo siento que debemos seguir platicando. Claro. ¿Cómo ves? Claro. Sí. Más que nada porque dentro de las estadísticas que a veces nos llegan a, llegan a nuestras manos, nos damos cuenta de ello, que necesitamos seguir trabajando. Uh-huh. Porque, pues a veces, como dice uno, pues la juventud es el futuro de nuestro México, ¿verdad? Uh-huh. Y eso pareciera así como de risa, pero no, porque lo vemos, en nuestros hijos lo hemos visto los resultados. Yo puedo decirle que cuando llegué a Alcohólicos Anónimos, mi hija tenía 8 años. Y ahorita es una joven hermosa, realizada. Entonces, cuando vio a su padre que dejó de beber y que todo lo que no pude hacer cuando más pequeña, lo empecé a hacer ya cuando fue creciendo. Aun cuando tenga sus propios conceptos, porque tienen que ir siendo independientes. Uh-huh. Entonces, me doy cuenta que todo lo que hemos vivido a través del conocimiento de la problemática que existe en el alcoholismo en los jóvenes, pues, pero es preocupante para nosotros, porque claro, queremos dar más de lo que nosotros hemos recibido. De lo que platicabas, compañero, que efectivamente, como dice este blog, Clínica de las Condes, y se llama Alerta Alcohol Jovencitas, sí podría haber un, desde la parte como lícita, que es el alcohol, el cigarrillo, pues brinca a la marihuana, la cocaína y otras drogas. Entonces, me llamó mucho la atención de que como, en este caso, las jovencitas que nos platicas, lo comentan con otros ahora semejantes a ellas y generan esa como conciencia de, sí, de sí disfrutar dar, un trago, pero conocer sus límites, ¿no? Sí, yo creo que es importante también hacerles saber que en ese diálogo interno, uh-huh, uh-huh, se pregunten hasta dónde disfrutaron o hasta dónde sintieron les creó algún problema el haber consumido una bebida o una sustancia. Órale, es ser como más juicioso, ¿no? Sí, sí, sí. Perdón, adelante. Además, sí es importante mencionar que si nosotros estamos haciendo esto, no es porque todo mundo tenga el problema, sino puede llegar a tenerlo alguien. Ajá, no, ajá, todo el que bebe tiene el problema. No, pues. Pues no, claro, ahorita viéndolo desde ese punto. Ayer me eché una 3 piedras, dice el doctor. Pues, sí, pues, sí, que no pasó a mayores. Ya sí, no me quieres, ¿o qué? No, pues, lo que pasa es que a veces alguien, si a ti dicen, ahí viene el que toma, como que sí, ese es parte del diálogo interior, juzgar al otro, o sea, verlo como que ya perdió, no necesariamente. No es cierto, eso es muy injusto, no, no, ¿eh? Sí, no. Sí. Entonces hay que conocer un poquito más del alcoholismo, por eso invitamos a todas las jovencitas y jovencitos, o sea, digo adolescentes, a que le pierdan el miedo y el tabú a saber o a conocer lo que es Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos, en una de sus partes que dice que no recluta miembros. Ajá. O sea, están las puertas abiertas para que entres y salgas a la hora que quieras. Escuches la información, por eso hacemos informaciones públicas, informaciones en las escuelas, en los trabajos, en distintas partes, para que conozcan la enfermedad. Si alguno se siente identificado, está muy a tiempo de detener el camino que nosotros tuvimos que recorrer. O sea, muchos tuvimos que recorrer un camino de 20, 35 años de actividad alcohólica y con los consecuencias daños, uh-huh, a nosotros mismos y a la sociedad y a nuestras familias. Pero si un joven llega a Alcohólicos Anónimos, va a evitarse todo ese camino, y testimonios hay de jóvenes que han llegado con una carrera trunca o ni siquiera iniciada y ahora ya son profesionistas, ya son, claro, seres de la sociedad productivas, ¿no? Fíjate, y es por lo que platicabas, y te espero si regresan a este programa, claro, de que aquí han venido, no tanto en cuestión de alcohol, sino de drogas duras, sí. Y jovencitas, y que de repente al tener unos embarazos o truncar su carrera, de repente lo pueden recuperar. Claro. Que es algo que platicamos, claro, de la voluntad que está justamente por detrás de ese diálogo interior. Pero ya para despedirnos, no sé si traigas alguna. No, simplemente dar a conocer que nosotros estamos dispuestos a llevar este mensaje a quien nos llame. Uh-huh. Venimos representando a la oficina Interupal Jalapa Norte, aquí en Jalapa, en Lázaro Cárdenas, número 15, esquina Luis Hidalgo Monroy. Altos de un edificio que está ahí en la mera esquina. Uh-huh. Iba yo a dar el comercial. Plaza del Día. Sí. Se llama. Pero también que sepan que hay un teléfono disponible de las 9 a la 1 y de las 4 a las 8 de la noche. es el 815-2033. Otra vez lento, por favor. 815-2033. Uh-huh. ¿Algo más para despedirnos? Pues nada más agradecer el espacio y siempre dispuestos a seguir participando y recordarles a los jóvenes que es importante que se pregunten cuando consumieron, qué sintieron. Ajá. Y si les creó algún problema, si les creó un problema, Alcohólicos Anónimos está dispuesto a apoyarles en todo momento. Muy bien. Gracias. Gracias, compañeros. Muchísimas gracias, Soledad. Un saludo a los compañeros que andan por allá justamente trabajando. Y nos escuchamos mañana a las 11 de la mañana, que tenemos un programa en que vamos a hablar de biodescodificación. ¿Sabe usted qué es? ¿Cómo podemos traer síntomas o pendientes de partes anteriores en nuestra historia de nuestra familia? Muy interesante. Mañana lo platicamos. Hasta pronto. Tu salud. Un programa del Área Académica de Ciencias de la Salud y el Departamento de Radio Universidad Veracruzana. Un canal directo de comunicación entre universidad y sociedad.